Revelación Radio. Les cuento que tenemos un nuevo entrevistado que ya está atento ahí al teléfono. Él es el presidente de los Rotarios, del Club de Rotarios de Cañete, el señor Roberto Parra. A quien lo saludamos. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Héctor. Hola, ¿cómo estás? Bueno, el propósito de la entrevista es conocer respecto a esta presentación, a esta apertura de lo que ustedes han llamado un banco de sillas de rueda para la comunidad. Esto fue una ceremonia, incluido con cura párroco, que estuvo bendiciendo estas sillas de rueda, incluido el alcalde. Por ahí también vimos a la señora Flor Baize y también socios de los Rotarios hoy en el Club Social a eso de las 13 horas. Cuéntanos de qué se trata esta abertura del banco de sillas de rueda que está donando y que ha gestionado los Rotarios de Cañete. Bueno, así es, Héctor. Como tú bien decías, hoy día cerca del mediodía, uh-huh, nosotros dimos inicio a la instalación oficial del banco de silla de rueda. En realidad, el Club Rotario, con esfuerzo de club, generó la compra de 15 unidades de silla de rueda para que estuvieran estas disponibles para la comunidad. Uh-huh. Roberto, te quiero preguntar respecto a esas mismas 15 sillas de rueda que yo me fijé muy bien porque estuve asistí ahí. Hay de distintos tamaños para adultos, para sillas más pequeñitas, que en total suman 15. ¿Cómo va a operar este banco de sillas de rueda eventualmente para la comunidad si lo pudiera requerir? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo se va a obtener? ¿Cómo se va a disponer de las sillas de rueda? Bueno, es un banco que va a administrar el mismo club. Uh-huh. Tenemos instalado todo un sistema que está compuesto por un control, un registro, un contrato como dato precario, y simplemente la comunidad, el interesado, el afectado en este caso, tiene familia que, uh-huh, solicitar al club de manera formal, y el club va a evaluar su petición y de ser aceptada se le entrega la silla de rueda bajo la figura de un comodato precario. Ya, o sea, no se va a vender ni se va a regalar. No se va a vender, no se va a regalar. La idea es de que ante un requerimiento de cualquier ciudadano, ajá, sea cubierto de manera normal por su sistema de salud o por en último caso por el auxilio del Estado, uh-huh, pero en el intertanto, en esta espera que muchas veces se hace un tanto eterna, uh-huh, nosotros como club le colaboremos con el préstamo, esta prestación justamente temporal. Roberto, para las personas que están escuchando la radio y que tal vez hoy día mismo sienten la necesidad de tener por algún tiempo una silla de rueda para sí mismo o para un familiar, ¿cómo entran en contacto con ustedes, con los Rotarios? Bueno, que se acerquen simplemente a un Rotario. Somos 20, ¿ya?, que ya habitamos toda la comuna de Cañete, uh-huh, o bien que ubiquen a Jorge Muñoz Domínguez, que va a ser la persona encargada de este banco. Yeah. Él va a ser la cara visible, no obstante se pueden comunicar con cualquier Rotario que ustedes conozcan. Por ejemplo, tenemos ahí a Don Luis Melo, Don Oscar Geldres, Don David Gutiérrez, uh-huh, yeah, bueno, conocidos personajes de conocidos empresario, personajes, Don Pedro Durán, uh-huh, el fiscal Luis Morales, Don Gabriel Giannini, uh-huh, bueno, en realidad son 20 los Rotarios que le podemos dar el listado a ustedes con mayor detalle. Exactamente. Bueno, sin duda una bonita iniciativa, y Roberto, te quiero agradecer por la entrevista, por contarnos respecto a este banco de sillas de rueda que ya cuenta el Club de Rotarios de Cañete para la comunidad que lo necesite. Muchas gracias. Así es, Héctor. Bien, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches.